señal, el costo de la llamada será de 45 centavos el minuto. Usted se ha comunicado con la hotline del psiquiatra. Relájese y cuénteme sus problemas. Si usted es un obsesivo compulsivo, presione 1 repetidas veces. Si usted es un dependiente, pídale a alguien que presione el 2 por usted. Si usted posee múltiples personalidades, presione 3, 4, 5 y 6. Si usted sufre de alucinaciones, presione 7 y su llamada será transferida al departamento de elefantes rosados. Si usted sufre de amnesia, presione 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, cédula, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su madre. Si usted sufre de estrés postraumático, presione lentamente la tecla numeral hasta que alguien se apiade de usted. Si usted es paranoico, sabemos exactamente quién es y qué quiere. Solo manténgase comunicado para que podamos rastrear la llamada. Si usted es esquizofrénico, escuche atentamente y una pequeña voz le susurrará al oído qué número apretar. Si usted es indeciso, deje su mensaje luego de escuchar el pitido, o antes del pitido, o después del pitido, o durante el pitido. En todo caso, espere el pitido. Si usted sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si usted es maníaco depresivo, no importa qué número presione, nadie lo atenderá. Si usted tiene la autoestima baja, por favor cuelgue. Todos nuestros operadores están ocupados atendiendo a personas importantes. Y recuerde, 1 de cada 4 personas posee trastornos mentales. Por lo tanto, busque 3 amigos. Si ellos están bien, usted es el enfermo. ¡Chao! Dedicado a Gustavo, el tema de Turf, ahí va.